Que vamos a ir con Américo para que nos cuente qué es lo que está pasando en el Consejo Deliberante de nuestra ciudad. Buen día, Américo. Bueno, buenos días, Florencia. Exactamente, se está tratando este proyecto que ha surgido del colectivo trans aquí de Viedma y que se ha llevado a la sesión a partir de un proyecto de trans elaborado por la concejala Mariana Regui, que recién acaba de argumentar el proyecto. Ahora está hablando la concejala Evelyn Rocío del Frente para la Victoria. Si les parece, vamos a escuchar. Referencia a Viedma, de Desarrollo Social de Nación, forma parte de la red interinstitucional contra la violencia de género, que trabaja muchísimo en estos temas, con quienes hemos trabajado en muchos proyectos durante el año 2016 y que por supuesto nos comprometemos a continuar haciéndolo en los próximos años. Este es un proyecto, como dijo la concejala Rey, claramente discriminatorio, y celebramos que sea así, porque es una discriminación positiva y necesaria la que estamos haciendo hoy y la que estamos marcando desde un municipio como el de Viedma, la capital de la provincia de Río Negro, y que en muchas oportunidades lo que buscamos también, más allá de legislar para nuestros vecinos y vecinas de la ciudad, es marcar una marcha, una dirección en determinados temas, que pueda ser también absorbido por el resto de la provincia. El hecho de que la capital de la provincia de Río Negro hoy cuente, porque les contamos desde ya, por supuesto, del apoyo de todos los concejales para la aprobación de este proyecto, hoy cuente con una ordenanza de cupo laboral trans, que tenga el compromiso de dos de los tres poderes del gobierno, tanto el Consejo Deliberante como el Poder Ejecutivo, para trabajar rápidamente en la incorporación de una persona del colectivo trans mediante la firma de un contrato para comenzar ya en el 2017. Que trabajemos también por la capacitación, por la terminalidad educativa de este grupo, de este colectivo social, que no por elección, sino a veces por la obligación que le impone la sociedad, no ha podido terminar sus estudios secundarios en la mayoría de los casos, y esto lo hemos ido aprendiendo en el trabajo cotidiano. Hasta nosotros mismos, por ahí, desconocíamos absolutamente situaciones que son impensadas para el resto de la población. Nos comprometemos a seguir trabajando, sabemos que ellas mismas van a ser las impulsoras de todo ese trabajo. Sabemos también que a veces se les exige más a los sectores, digamos, más invisibilizados. Nos ha pasado a las mujeres, estamos logrando superarlo de a poco, siempre tenemos que demostrar más que los hombres en todos los trabajos. Lo mismo les va a pasar a ellas, ya se lo hemos dicho, se lo hemos advertido, y están dispuestas a afrontar ese desafío, y sabemos que lo van a poder cumplir con creces. Queremos felicitar a la población de Viedma, porque hoy en nuestra ciudad somos la primer ciudad en la cual vamos a tener una ordenanza que trabaja por la igualdad de todos y de todas. No es poca cosa, es muy importante. Tenemos que exigir el cumplimiento de esta ordenanza, como el cumplimiento de otras ordenanzas también, de cupos que hoy no se están cumpliendo por ahí por falta de una buena implementación, y capaz que simplemente un ajuste lo que se necesita en la reglamentación. Nos vamos a comprometer a que esta ordenanza se cumpla, el resto de las ordenanzas también. Y bueno, felicitarlas a ellas, que son las verdaderas autoras de este proyecto. También a mis compañeras concejalas, que hemos podido trabajar sin hacer ningún tipo de distinción de banderías políticas, y las hemos sumado en este y en otros proyectos más de un bloque, y creo que es la mejor forma de trabajar. Así que nada más, señor presidente, y el compromiso asumido, por supuesto, tanto del Consejo Deliberante como del Poder Ejecutivo, y ya hablaremos también con el Tribunal de Cuentas para que se trabaje en el mismo sentido. Gracias. Gracias, concejal Rocío. Tiene la palabra concejal Molinari. Bueno, primero que celebro la aprobación de este proyecto. Me parece importante que el Estado sea un visibilizador de la situación de las chicas y que sea un ejemplo para el resto de la sociedad, para que no solo tengan acceso a un trabajo en el municipio, sino que esto se duplique este, multiplique en todos los ámbitos, no solamente estatales, sino también privados. Creo que eso debe ser lo importante. También quiero agradecer a las autoras del proyecto por tomar en cuenta la modificación sugerida en la Comisión de Gobierno, que hemos hecho desde nuestra bancada, es modificar el artículo 8 y 9, porque nos parecía que si ningún empleado municipal rinde concurso, ellos no tenían por qué rendirlo, tendría que estar en igual de condiciones que todos los empleados, todas las personas que ingresan a la planta del municipio. Que trabajamos ese proyecto también nosotros con la subsecretaría, que estaba presentado obviamente, con la subsecretaría de Derechos Humanos, tuvimos la posibilidad poquito tiempo, y sabemos que tienen propuestas que van a enriquecer esta iniciativa. La subsecretaria tiene un gran compromiso y estuvo trabajando con los chicos, así que creo que se va a enriquecer mucho más y que va a ser un claro ejemplo para el resto de la provincia, como dice la concejal Rufián. Gracias, concejal. Tiene la palabra concejal Master. Gracias, presidente. Bueno, para adherir en todo con las concejales propinantes, me quedo con un poco de cada las cosas que dijeron, pero también haciendo un balance sobre el año, celebro que este cuerpo sale en la agenda pública local, un tema en el cual la sociedad todavía tiene la deuda, que es sobre todo lo que tiene que ver con derechos de las minorías. Yo no voy a entrar en eso de la discriminación, porque, como decía Rousseau, en este caso es necesaria una discriminación positiva, y es necesario que nosotros hagamos un esfuerzo más grande y más después de la sanción de esta norma, que es seguir trabajando para que los derechos sean realmente cumplidos, aprovechando que este el cuerpo fue el primero en la provincia que dicta o que va a dictar una norma de este tipo, seguramente podremos también mostrar alguna actitud positiva una vez sancionada la norma en el tiempo que viene, como ya se estuvo hablando y evaluando. Celebro la presencia de la colectividad trans y bueno, y también felicito a la concejala Rey y al concejal Rucio, a la concejal Molinari en el trabajo que han realizado, esperando poder en el año que viene sacar este tipo de normas. El Estado tiene una enorme cantidad de herramientas que hay que utilizarlas para en beneficio de estas minorías. Recién otra persona que también estuvo trabajando, me comenté, que es la concejal Cuyumilla, hablábamos del esfuerzo que hay que hacer. Hay hoy en día, desde el Ministerio de Trabajo, y que con el gobierno anterior, con el gobierno kirchnerista, se logró y fue muy positivo desde el Ministerio de Trabajo con los programas de empleo, fortalecer y defender derechos de las mujeres con programas específicos de empleo y capacitación atendiendo cuestiones de género, sobre todo también con el tema de jóvenes, con el emblema del programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, que tuvo alguna reformulación, y seguramente vamos a hacer un esfuerzo y gestiones necesarias para que también la colectividad trans en nuestra ciudad tenga la posibilidad de utilizar las herramientas existentes en el Estado en poder de cuidar y preservar los derechos que es responsabilidad de toda la sociedad que eso suceda. Gracias, presidente. Celebro que hoy el Consejo haga historia sacando este tipo de normas. Gracias, concejal. Bueno, vamos a pasar a votar. Bueno, se va a votar el proyecto de ordenanza. Se va a hacer en particular y en general algunas modificaciones que tienen que ver con el artículo 8 y 9, propuesta de las concejalas del radicalismo, y se aprobó por unanimidad entonces el cupo trans para los trabajadores de la municipalidad de Viedma, el único municipio en el que ha podido concretar la sanción de esta norma. Se levantan las concejalas Rousseau y Arregui para saludar a vecinas que han llegado precisamente de este colectivo que se ha formado hace muy poquito y que hemos acompañado desde la radio prácticamente su formación, y que hoy tienen aquí una conquista más. Ya lo fue en ese momento la posibilidad de la realización de la Marcha del Orgullo,